Tenemos en línea y le damos los buenos días desde la ciudad de Paysandú. Aquí en Radio Charrúa se encuentra Jorge Genut, Walter Barrios y Marcelo Bófano, quien te habla. Pablo Díaz, de Tacuarembó, integrante del Movimiento por la Tierra. ¿Cómo estás tú? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Pablo, tú integras el Movimiento por la Tierra. ¿Qué es el Movimiento por la Tierra? ¿Cómo surgió y qué planteos tiene? Bueno, el Movimiento es una organización social que surge por allá por 1986-87, a instancia de Raúl Bebe Sendic, un viejo luchador social que también en la década de los 50 promovió el sindicalismo rural por ahí, por Paysandú, en la zona remolachera en aquel momento. Promovió también la organización social de los cañeros del Espinillar en Villa Constitución y en Bella Unión también con la organización de la UTAA. De esas organizaciones sociales que él promovió, las que permanecen en el día de hoy son la UTAA y el Movimiento por la Tierra. Además de toda su participación, su vinculación, su trayectoria política, que bueno, que ya es harta conocida. En los 80 lo que se busca es justamente abrir un frente de trabajo social a través de comedores populares en distintos lugares del litoral, cooperativas de tejedoras. En la zona de Baliza, la costa atlántica, una cooperativa de pescadores con cámara, con camión de acopio y proyecto de comercialización. Y también algunos emprendimientos productivos como chacras y campos que empezaron a ser trabajados por distintos jóvenes, tanto urbanos como rurales. Y el objetivo un poco es el repoblamiento de la campaña, vamos a decir, ¿no? Cuando tú hablas de la... De la tierra, del ambiente. Ya en aquellos momentos Sendí hablaba mucho de la ecología también. Así que bueno, en esa misma huella seguimos nosotros. Cuando tú hablas de la UTAA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, tal vez la realidad para el peludo sigue siendo muy parecida, pero el sindicato ha cambiado de perfil, ¿no? Por lo menos sus dirigentes. Sí, la comisión directiva cambió el perfil, vamos a decir, que tenía. Y bueno, hoy en día está muy comprometido, vamos a decir, el secretario general y algunos integrantes más de la directiva con los partidos de gobierno, ¿no? Esto lleva, digamos, bueno, a bastantes contradicciones con respecto a la historia política de UTAA, pero también, digamos, un problema que lo viene arrastrando desde hace más de 15 años el sindicato, que es cómo se vincula con los partidos políticos, ¿no? Es decir, si también hubo dirigentes que, no solamente en la UTAA, en la UNATRA, en otros sindicatos rurales, por ejemplo en Salto, o mismo en Paysandú, en San José, que han estado muy entreverados con algunos partidos políticos, no es nada extraño que hoy en día pase lo mismo cuando cambia el signo de gobierno. Ese es el viejo tema, la vieja discusión de la independencia de clase de acción de los sindicatos. Pero para aclarar un poco para nuestros oyentes, cuando estamos hablando de los cañeros, cuando estamos hablando de Raúl Sendic, hoy, en el 2021, los dirigentes de la UTAA están vinculados a Cabildo Abierto, ¿es así, no? Están vinculados al Partido Nacional, yo no tengo mucha información más, porque yo estoy en Tacuarembó, pero ahora el 15 de enero hubo una reunión, por ejemplo, conmemorando los 15 años de la ocupación de tierra que llevó adelante UTAA, el sindicato de la fábrica, que es el SOCA, y una asociación de pequeños productores llamada APARU, y el dirigente del sindicato no se hizo presente, a pesar de que estaban representadas varias de las experiencias de acceso a la tierra que ha tenido UTAA. Esto muestra que UTAA es mucho más que la dirigencia, ¿verdad? Lo mismo que el movimiento obrero es mucho más que la dirigencia del PCNT, ¿no? Otro tema que también hay que analizar finamente, ¿no? Es decir, cómo podemos cuestionar a las dirigencias, sean del PCNT o sean de la UTAA, pero bueno, el movimiento obrero sigue siendo el movimiento obrero, ¿verdad? En ese sentido, Pablo, y disculpa que tal vez nos estamos desviando de uno de los ejes que íbamos a tratar hoy, pero en el aspecto de los perfiles de los sindicatos, el sindicato de obreros de Canlú, el SOCA, también cambió un poco su perfil con la aparición de ALUR, ¿no? Exactamente. Este cambio, estas contradicciones que digamos que se han dado en todos estos años, vamos a decir, están sirviendo de lecciones también para fortalecer justamente las herramientas sindicales, ¿no? De lo poco que pude escuchar de la charla del 15, retoman ahora la dirigencia sindical, algunos referentes muy importantes y muy independientes, que me parece que tienen claro ese tema de que no se puede, vamos a decir, negociar los derechos conquistados, que hay que defender no solamente corporativamente los puestos de trabajo de la fábrica, sino a todo lo que es la zona de Bella Unión, que tiene un fuerte basamento en lo que es la caña de azúcar, y bueno, y esto con la unidad de las organizaciones sociales, ¿no? El tema es que divide y reinará, ¿no? Tanto gobiernos anteriores como el gobierno actual, con el reparto de cargos, con las amenazas a los productores que se están endeudando, con la poca autocrítica de los números que tienen, digamos, las empresas del Estado, bueno, llevan a que se vaya debilitando también el avance que tienen los trabajadores. Pero bueno, siempre hay que estar retomando la unidad en ese sentido y la independencia, ¿no? Ustedes como Movimiento por la Tierra, y habiendo explicado en la primera pregunta cómo surgió, también están analizando todo lo que es la ley de urgente consideración. ¿Qué posición han tomado con respecto a la misma? Bueno, el Movimiento por la Tierra se ha expresado, por un lado, en contra de toda la ley de urgente consideración. Entendemos que es un instrumento que afecta básicamente los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, tanto por su forma, con su contenido, como por lo inoportuno de llevar adelante esta ley en plena pandemia, con muy poco plazo de discusión, y también porque profundiza el modelo extranjerizante del territorio, ¿no? Y de la privatización de los bienes comunes, de las empresas públicas. Por otra parte, el Movimiento por la Tierra es muy crítico con respecto a si la campaña de firma es un instrumento suficiente para voltear la ley de urgente consideración y lo que implica con la complicidad, vamos a decir, de lo que se ha votado a nivel de las cámaras, ¿no? Pablo, ahí te pedimos entonces que profundices un poco. ¿Por qué son críticos con respecto a si la recolección de firmas es algo que pueda revertir la situación que ustedes entienden la ley de urgente consideración va a establecer? Sí, mira, yo te lo voy a explicar en términos sencillos, porque por si hay alguien en la audiencia que capaz que le gusta un poco más directa las cosas, ¿no? Nosotros si tenemos que matar un animal, a veces precisamos un arma, ¿verdad? A veces no lo podemos matar con un cuchillo. Entonces, el arma para matar ese animal sería una movilización, ¿verdad?, de la gente, tanto de los que votaron en contra de este gobierno, como los que se sienten decepcionados con las cuestiones que aparecen de este gobierno en la ley de urgente consideración. Esa sería la principal arma para ir contra la ley de urgente consideración. Después vos, para abrir ese animal, vas a precisar un cuchillo capaz, y ahí podrían llegar a venir las firmas, ¿viste? O sea, no podés abrirlo a balazo, una vaca, un chancho. Tenés que abrirlo con un cuchillo. Bueno, eso serían las firmas, ¿no? Legalmente, formalmente, pero si vos no derrotás en las calles, en la movilización, un proyecto de profundización de la pérdida de soberanía del país, de la privatización, del desconocimiento de los derechos de los trabajadores, vos podés tener una señal. Podés tener una señal de descontento, podés decir, no estamos de acuerdo con que se hagan así las cosas, dentro de 5 años de vuelta vamos a pronunciarnos con el voto, pero podés hacer mucho más de aquí a 5 años, como por ejemplo reclamar en las calles por tus derechos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que dar un debate entre las organizaciones sociales, en el campo popular, para ver, digamos, cómo proseguir, ¿verdad? Porque efectivamente hay mucha gente con ganas de firmar, hay gente que está firmando las dos campañas, tanto la del PCNT como la campaña para derogar toda la ley de urgente consideración. O sea que el descontento con este modelo de país se está expresando también en la firma. Eso hay que reconocerlo. El problema es si eso es suficiente para matar al animal, vamos a decir, ¿no? Pablo, tú hablas de que, bueno, y es información pública, es lo que está en todos los medios y a veces se debate sobre la LUC, están quienes la defienden, pero dentro de quienes están recogiendo firmas están aquellos que quieren derogar 135 artículos y en el caso de ustedes que van para que se derogue toda la LUC. ¿Qué artículos entienden ustedes, o grupos de artículos, o artículos varios que no están incluidos en esos 135 a derogar, son tan importantes que amerita ir contra toda la LUC? Y que, por ejemplo, afecten al sector agropecuario o a la gente del campo, en el aspecto que sea que ustedes entiendan, debería haber estado incluido dentro de los 135 artículos, más allá de que ustedes han marcado de ir a un referéndum para que se caiga toda la LUC. Sí, como te decía, el Movimiento por la Tierra es muy crítico con respecto a la campaña de las juntadas de firmas, ¿verdad? Es decir, esto que yo te voy a transmitir ahora es más bien una posición personal con respecto a cómo evalúo la campaña que va contra toda la LUC y cómo evalúo la campaña que va contra una parte de la LUC. Esa aclaración es necesaria. A mí me parece que en el sector agropecuario hay todo un capítulo en la Ley de Urgente Consideración que crea una cantidad de oficinas que no son temas urgentes para el medio rural. Ni el Instituto Nacional de la Granja es una urgencia, ni crear un Instituto Nacional de Bienestar Animal, ni fortalecer el Instituto Nacional de la Carne es una urgencia en un momento de pandemia del país, ni tampoco crear la UCEA con las competencias que se le dan, que es la reguladora del agua. Tampoco el Ministerio del Ambiente, pero bueno, eso como parece que es facultad privativa del Poder Ejecutivo, no se podría derogar. De todas maneras, la campaña que va contra toda la LUC me parece que está dando una señal en que las urgencias son otras, no es crear oficinas para el medio rural, porque las oficinas no cambian los problemas del medio rural, no cambian las presiones que tienen las grandes superficies para quedarse con el precio de los productos de los granjeros o para quedarse con las importaciones que van liberando en los momentos que escasea algún tipo de rubro que la producción nacional tiene y no es suficiente para atender. Esos problemas de comercialización, de importación de verduras que el país produce muchas veces, eso no está en la Ley de Urgente Consideración y no se soluciona creando un Instituto Nacional de la Granja. Va por otro lado. Y va por otros mecanismos institucionales que ya tiene el Estado, pero que no, al no controlar y al dejar que estos grandes intermediarios sigan ganando muchas de las ganancias de los productores, incluso tienen muchas empresas abiertas cuando se hacen los sorteos de los AFIDI para las importaciones, los ganan siempre los mismos. Esto está sumamente sabido. Y solamente alguien que está muy lejos del sector granjero puede decir que crear una oficina es una urgencia para el sector granjero, con todos estos problemas de comercialización que llevan a la concentración de los rubros. Los rubros en la granja se siguen concentrando. Y eso implica expulsión de cientos de familias de pequeños productores. Hay todo un campo para crecer en lo que es la producción natural, la producción sana, que ahí no hay límite para tanto mercado interno como para exportación, y eso genera trabajo, y eso genera valor agregado, y esa urgencia no la garantiza ni una oficina, que va cambiando de nombre, Marcelo. Antes se llamaba Junta Nacional de la Granja, después se llamaba Dirección General de la Granja, ahora se llama Instituto Nacional de la Granja, y los problemas son exactamente los mismos. Entonces, repartir cargos en nuevas oficinas a la interna de una coalición multicolor o a la interna también de algunas organizaciones sociales, que es cierto, algunas organizaciones sociales que no han sido atendidas durante muchos años y las conocemos bien porque trabajamos bastante en el departamento de Canelones con algunas de ellas, han reclamado sí esta institución, pero básicamente es una cuestión totalmente inoportuna y no atiende las urgencias que tienen los productores, que es ser dueño de su propio trabajo y de la propia riqueza que genera, y no seguir con la sangría de la intermediación y la especulación de los alimentos, ¿no? Eso por mencionarte uno de los temas que no está contemplado en la campaña que deroga solamente los 135. Es una señal, vamos a decir, ir contra esa creación de oficina, que es una repartija de cargo básicamente, y en un momento completamente inoportuno, ¿no? Donde el mundo necesita alimentos sanos, donde el país necesita cuidar la salud de todos los uruguayos, estamos creando oficinas que se armaron en un libreto en enero y la pandemia resultó en marzo, ¿no? Entonces llegó en marzo al país. Si con un libreto de enero no nos cae la ficha de que se entró en pandemia en marzo y en el mes de mayo se mete una ley para votar en 90 días con todos estos temas, me parece que la ciudadanía en general tiene que decir no, esta ola no se puede esquivar así nomás. Jorge, Jorge Genú acá te habla. Ha habido un quiebre ideológico en todo esto, ¿verdad? Porque tú mencionabas que este Movimiento por la Tierra surge por allá por la década del 80, ¿no es así? Correcto, sí. ¿Está? Y hoy este mismo Movimiento por la Tierra está abocado a la recolección de firmas para derogar lo que es la Ley de Urgente Consideración en su totalidad. Pero por otro lado tenemos al PIS-CNT junto con otras organizaciones apostando solamente a derogar 135 artículos. De la década del 80 ahora ha corrido mucha agua bajo el puente. Entre esa agua que corrió hubieron 15 años de un gobierno, entre comillas esto que voy a decir, de izquierda, ¿verdad? Que por un lado no hizo nada a favor del sector granjero, digo, fue la creación de, como tú lo planteas, de más oficinas. Pero por otro lado, y esto es lo que a mí me llama la atención porque hoy los encuentra junto nuevamente, desconoció cualquier planteo que viniese del movimiento. El movimiento en estos últimos 15 años realmente no ha hecho una actividad como lo solía hacer por los principios de la década del 90. Como que se llamó al silencio durante 15 años y ahora los encuentra juntos en esta recolección de firmas, ustedes por la totalidad y el PIS-CNT apoyado en la Fuerza Política Frente Amplio más alguna otra organización en forma parcial. Por eso lo que decía, un quiebre ideológico que los vuelve a reunir contra, entre comillas esto también, muy entre comillas, un gobierno multicolor que pasaría a ser como el gran enemigo, pero durante todo este tiempo estuvieron solapados. No fue tan así, Jorge. Yo te decía, el 15 de enero se conmemoraron 15 años de la ocupación de tierra en Bella Unión. O sea que un año de gobierno un año de gobierno de Tabaré Vázquez, se pasó del 1 de marzo del 2005 hasta el 15 de enero del 2006, se hicieron gestiones, se presentaron propuestas, se presentaron proyectos, se peleó con cuestiones de colonización que se venían defendiendo desde la época de Jorge Valle, y un 15 de enero del 2006 se le ocupó al gobierno de Tabaré Vázquez tierras en Bella Unión. Un 14 de enero del 2007 se le ocuparon 400 hectáreas al gobierno de Tabaré Vázquez en Bella Unión. Y así podemos seguir con 8 o 10 ocupaciones que el Movimiento por la Tierra acompañó, apoyó, promovió, tanto en Bella Unión como en Tacuacán, Tacuarembó, como en San José de Quillú. O sea que, por el lado de nuestra organización, más o menos corresponden los plazos. Mira, un año pasó el gobierno. Bueno, nosotros, para comentarte, Jorge, como integrantes del Movimiento por la Tierra, fuimos al Senado ahora para protestar contra la desafectación de los colonos propietarios de la Ley de Urgente Consideración. O sea que también le dimos una oportunidad al actual gobierno de decirle, bueno, esto está mal. Eso fue en mayo, que fuimos en una delegación al Senado, el Senado nos recibió muy bien, le dijimos, te podés fijar en la prensa, está todo el material escrito y publicado, hasta en artículos de Brecha salió, estos son tierras para las sociedades anónimas, son tierras para la UPM, para Citrícola Salteña, para Pérez Compaña, el frigorífico San Jacinto, están desafectando 120.000 hectáreas, están dando 360 millones de dólares al mercado de tierra. Sí, esto lo vamos a revisar, no puede ser así. Bueno, votaron el artículo hoy 357 que desafectó esas tierras. También con algunas tierras, obviamente, de colonos propietarios que son vinculados al sistema político. Pablo, perdón, una consulta, digo, para que te interrumpa. Ese artículo 357, ¿qué partidos políticos lo votaron? Y lo votó solamente el gobierno. Solo el gobierno. No lo votó. Ah. Y hoy en día integra la derogación de la 135. De todas maneras, nosotros en el 2007 también, para Jorge también le comento, pusimos un grito en el cielo de que ya la ley de repoblamiento de la campaña 2007 estaba abriendo la portera de la desafectación, y eso está todo publicado y está todo el documento para ver. En ese momento eran 200.000 hectáreas que venían del banco hipotecario que se podían perder. Bueno, el Frente Amplio nunca resolvió el problema de los colonos propietarios. Lo que hizo bien fue recomprar 50.000 hectáreas del banco hipotecario, pero esas otras 120.000 quedaron sin resolverse porque no le querían poner la cascabel al gato a las sociedades anónimas. Entonces nosotros siempre fuimos críticos en estos 15 años de la agudización de un modelo de extranjerización y de concentración de la tierra. Y también le dimos en el primer año a Tabaré Vázquez y al gobierno progresista la posibilidad de hacer algunas cosas que nosotros parecían que había que hacer. También este 10 de septiembre pasado fuimos a Melo, nos concentramos con un lote de aspirantes a colonos, presentamos una propuesta por escrito, no tiramos ni una bomba brasilera, por decir, fue todo pacíficamente, entregamos un petitorio para que por lo menos se arrienden campos particulares. Eso fue el 10 de septiembre. Bueno, a fin de año se vota una ley de presupuesto que recorta el presupuesto para la compra de tierra de colonización. Entonces nosotros no hemos cambiado, nosotros mantenemos una línea, un rumbo de lucha social y de planteo independiente. Sí, yo, mira, yo no te planteé que habían cambiado. Yo lo que planteaba es esto otro que estás aclarando, es porque en estos últimos 15 años capaz le faltó mayor difusión al trabajo social que venían haciendo ustedes, porque yo desconocía de algunos de los ocupamientos que mencionás. Por eso, no en ningún momento hice mención de que ustedes cambiaron el rumbo. Sí entiendo que desde una misma génesis, porque vos tocaste a un referente histórico en el inicio de tu locución, como fue Raúl Bebesendit, ¿verdad? De una génesis que conlleva a la creación de la fuerza de izquierda en el Uruguay, después fueron tomando caminos diferentes. De hecho, me animaría a decir, sin conocerte, que difícilmente hoy tú estés afiliando a algún partido como el Frente Amplio. Sí, yo en mi caso no, y la directiva actual del Movimiento por la Tierra, nadie participa en el Frente Amplio. La comisión directiva, que yo soy suplente en la directiva, ninguno integramos ninguna lista política del Frente Amplio, y por el contrario, tampoco de ningún partido político de izquierda. Por el contrario, tenemos una relación bastante dura, por ejemplo, ahora con esta iniciativa de la ley de deforestación. Unos colonos salieron a apoyar la ley de deforestación de parte del Cabildo Abierto, y por parte del Frente Amplio, vamos a decir, apoyando a Cabildo Abierto, y nosotros salimos a aclarar enseguida que nosotros no apoyamos esta ley. O sea que no hacemos mandado para el Frente Amplio, ni tampoco apoyamos a Cabildo Abierto. En ese sentido, nos mantenemos independientes, pero en la historia, justamente, Raúl Sendic, su historia es de desvincularse del Partido Socialista en los 60, después que estuvo allí en Paysandú, que se fue para Bella Unión. Y en los 80, justamente la creación del Movimiento por la Tierra, él la fundamenta en que había que salirse del aparato político que terminó siendo después el MPP. O sea que en ese sentido hay una coherencia total de Raúl Bebesendic y también de esta organización, al menos en sus principios fundamentales, que es zafar del aparatismo de los partidos políticos. Y eso es lo que tratamos de mantener, por eso salimos a aclarar de que nosotros no apoyamos la ley esta de la forestación que planteó Rafael Menéndez, porque realmente nosotros tenemos independencia, cabeza propia, y no estamos para hacer, vamos a decir, el trabajo sucio para que algunos hagan carrera política, ¿no? Lo nuestro es defender lo que la gente de la campaña, lo que el aspirante a colono, el productor chico, el granjero, el ganadero familiar, el pescador artesanal, el poblador de los asentamientos necesita. Y bueno, sí, falta de difusión, es lógico, Jorge, porque pocos medios, así como ustedes que nos dan la posibilidad de expresarnos, pocos medios les interesa estos temas, ¿no? Entonces, bueno, es importante que las pocas cosas buenas que se van haciendo tengan difusión, porque efectivamente hay mucha gente con ganas de hacer cosas. Que bueno, como te decía, la juntada de firma es un aspecto, el Movimiento por la Tierra no orgánicamente no participa de la juntada de firma, pero sí apoya la lucha contra toda la LUC, así sea como se manifieste. No es contra el gobierno, ¿no? Contra la ley de urgente consideración, sí. Bastante de hacer política queda, que no compartimos. Queda claro. Ahora, desde mi ignorancia y como para ir redondeando, ¿no es entreverar la chicha con la limonada? Ustedes que tienen una visión clara, que está sustentada en un fundamento hasta ideológico y de modelo de país, entreverarse con quienes de a rato son bastante tubianos a la hora de plasmar sus ideas, porque una cosa es el discurso que hacen para los medios, otra cosa es cómo actúan a nivel parlamentario, otra cosa es cómo salen hacia la sociedad. ¿No les quita credibilidad a ustedes estar entreverados en esta recolección de firmas? Por un lado ustedes que van contra toda la LUC, y por otro lado esto que para mí es medio tubiano y más para la tribuna, para hacer una falsa oposición con estos 135 artículos que se pretenden derogar. Bueno, la falta de credibilidad yo pienso que no va por ahí, porque justamente los que están teniendo falta de credibilidad es el PCNT, la cúpula de los dirigentes, que definieron solo ir por una parte de la ley de urgente consideración. Y eso tiene mucho que ver con el vínculo del PCNT con el Frente Amplio. Volvemos a lo que empezamos a hablar con Marcelo al principio. La falta de independencia de las organizaciones sociales que no tienen por qué embanderarse con un partido político para votar determinadas cosas. Entonces, a nosotros nos parece creíble la iniciativa de ir contra toda la ley de urgente consideración, porque justamente no es incoherente. Sí, sí, por eso te lo planteo. Es la postura más coherente. Es decir, si está mal, está mal. Es como que usted compre un campo de sierra. Como dice un gaucho, el campo de sierra tiene sus partes buenas y sus partes malas. Bueno, pues usted ya lo compró con las partes buenas que usted defiende. A mí me gusta, por ejemplo, Jorge, algunos artículos que derogan de la ley de inclusión financiera. Uh-huh. A mí me gusta. Pero yo por eso... Mi fin no justifica los medios. El fin no justifica. Por eso es que le decía, no. si en esta etapa... En 90 días votaron una modificación cuantiosa de ley. Entonces los otros 4 años hay que mandarlo al seguro de paro, a los legislativos. No es mala idea. ¿Para qué van a ir si ya votaron eso, los que votaron algunos artículos y los que votaron todos? Usted sabe que esta última parte no es mala idea. Por lo menos no nos ahorramos un 40% de sueldos ahí. Y aparte, el gobierno próximo, y la Suprema Corte no lo declara inconstitucional, va a ser lo mismo. Va a ser otra planadora de leyes, otra repartija de cargos. Entonces, por eso le digo, no es solo para hacerle tributos al Frente Amplio ir contra la LUC, e incluso contra los que votaron a este gobierno, que no están de acuerdo en que así se hagan las cosas en una democracia que tiene sus plazos, que tiene su tiempo. Y no, ya le digo, están al santo botón 4 años dentro del Palacio Legislativo. Bueno, Marcelo. No, Pablo, primero quisiera reconocer a los medios que de alguna manera tratan temas que habitualmente no están en la opinión pública, y saludar a Alexis Batista, que es una persona que te entrevista asiduamente, ¿no? Exactamente, sí, ahí en la zona de Guichón hemos trabajado varios años. Y ahí tenés un ejemplo, Marcelo, en la cooperativa Tierra para Todos, hay integrantes del Movimiento por la Tierra, o muchos lo fueron, se han ido desvinculando así, sin seguir participando incluso, sinceramente. Pero muchos de ellos, de muy distintos partidos políticos. Y eso es sano, porque una organización social tiene que tener eso, ¿verdad? Tiene que tener independencia de los partidos, y en eso Alexis creo que nos ha dado una mano buena, porque Guichón es justamente una zona que ha defendido su lugar, ha defendido su territorio y ha logrado justamente entrar a esas fracciones del banco hipotecario que el instituto recompró. Y bueno, y la gente organizada y sin dividirse por los partidos logra muchas cosas. Pablo, si dijese que el movimiento por la tierra de Uruguay tiene similitudes con el movimiento de los sin tierra en Brasil, ¿sería acertado? Bueno, surgen más o menos en la misma época. La realidad es que este movimiento surge en Montevideo, el nuestro, y el movimiento sin tierra en Brasil surge en el medio de la campaña, ¿no? Esto incluso lo lleva al Bebe Sendía a reconocer de que no podía estar la sede del movimiento por la tierra y contra la pobreza en la calle Madrid, ahí a pocas cuadras del Palacio Legislativo, ¿no? Hoy en día prácticamente todos los integrantes del movimiento por la tierra estamos en el interior del país. Entonces este es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero bueno, sí tiene algunas similitudes, pero bueno, también son realidades distintas, ¿no? De cómo se han vinculado el movimiento sin tierra a veces a algunos partidos políticos, en ese caso el movimiento por la tierra ha mantenido un poco más de independencia capaz, pero obviamente que las experiencias que tiene el movimiento sin tierra en Brasil, que es uno de los más grandes del mundo, son inspiradoras para que un pequeño movimiento o proyecto de movimiento en el Uruguay pueda inspirarse. Pablo Díaz de Tacuarembó, integrante del Movimiento por la Tierra de Uruguay, te agradecemos mucho habernos conseguido esta entrevista y conversar sobre algún aspecto o movimiento que plantea la situación de la tierra, tan discutido y que incluso generó procesos interesantes en el país que lo encabezó Raúl Bebe Sendic. Te agradecemos desde Paysandú, desde Radio Charrúa, por habernos conseguido la misma. Bueno, bárbaro, Marcelo, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.